última hora. Toledo amanece de luto tras hallar sin vida al hijo de la señora Gómez Senovilla el propio día de su cumpleaños en la mansión familiar del Bosque. Lo único que se sabe por ahora es que todo parece indicar que no se trata de una muerte violenta. La policía aún recuerdo el momento en el que el inspector entró a la habitación y vio a mi hijo muerto en mis brazos. Su cara estaba pálida y tenía los ojos... Sentía que no era real, pero la policía no tardó ni 10 minutos en separarme de él. Buenas tardes, señora Senovilla. Soy el inspector Rodríguez. Lo siento mucho, pero tiene que alejarse del cadáver. ¡Ha sido el ama de llaves! ¡Ha sido ella, seguro! Siento tener que hacerle estas preguntas ahora, señora Senovilla, pero ¿tenía su hijo mala relación con alguien de la casa? ¿Algún conflicto abierto? No, inspector, para nada. Mi niño es muy bueno, muy educado, nunca hace mal a nadie. Solo tiene mala relación con la ama de llaves. Ha sido ella, seguro. Ha tenido que ser ella. Muchas gracias, señora. Haremos todo lo posible por resolver el caso. Mi más sentido pésame. Inspector Rodríguez, ¿me reclamaba? Sí, ama de llaves, le quiero hacer unas preguntas. ¿Qué ha estado usted haciendo durante la mañana de hoy? Pues me desperté a las 8 de la mañana y me puse a hacer las tareas de casa, como siempre. Primero gestioné las finanzas y después estuve en la sala de reuniones esperando a la señora Senovilla, que me citó por teléfono unas horas antes. Como no venía, aproveché para ir a cerrar la puerta al perro, que estaba ladrando. Después ya llegó la hora de comer y me fui al comedor. Allí estuvimos comiendo todo el personal el cocido que hizo la cocinera. Ayer durante la noche tuvo una discusión con el fallecido. ¿Qué es lo que pasó? No. No vaya usted por ahí. Solo le eché la bronca. No puede ser que todos los días esté llegando tarde a casa. Las personas tenemos un horario, ¿sabe usted? No tenemos que estar pendientes de que al señorito le apetezca quedarse todos los días hasta las 11 de la noche en la calle. Pero claro, como no se le puede decir nada... ¡Yo hago lo que quiero! Su madre, ya se imagina. En pañitos de oro le tiene. A nadie acababa de caerle bien, pero claro, no vas a morder la mano que te da de comer, ¿no? Al menos yo seguro que no. No estoy tan loca. Pregúntele al profesor, que es el que no estaba mientras todos comíamos. Profesor, sé que usted viene semanalmente a esta mansión. ¿Cuál es su horario? Pues mira, yo vengo todos los martes a las 2. Doy una primera clase con el hijo de la señora Senovilla hasta las 3, que como con el personal. Cuando terminamos, sobre las 4, tengo la última clase que suele durar hasta las 5 o así. Entonces hay una cosa que no me cuadra. ¿Por qué me ha dicho la ama de llaves que usted no estaba en la comida del servicio? Es que el día de hoy ha sido un poco caótico. Perdí el autobús y tuve que esperar una hora a que pasara el siguiente, por lo que no pude ir a la primera hora de clase. Cuando llegué, toda la casa ya estaba comiendo, así que me incorporé con ellos ya en el postre. Que la cocinera hizo una tarta de cacahuete exquisita. ¿Te llevabas bien con el hijo de los Senovilla? Porque algunos miembros del servicio me han dicho que a menudo escuchaban gritos durante las clases. ¡Que me hagas caso cuando te hablo! ¡Por Dios! ¡Eso han dicho! La gente se escandaliza con nada. Nuestra relación es la típica que existe entre un estudiante y su profesor. No somos mejores amigos, como puede comprender, pero tampoco nos llevamos a matar. Hay veces que el niño no quiere hacer nada y yo, como cualquier profesor, tengo que hacer mi trabajo y le tengo que reñir si no hace algo bien. Pero de ahí a gritarle, hay un paso, ¿sabe usted? Ha dicho que todos comisteis una tarta de cacahuete hoy, ¿no? ¿Pero cómo que de cacahuete? Si según el informe médico el niño era alérgico a los frutos secos. Señora cocinera, he oído que ha hecho una tarta de cacahuete por el cumpleaños del hijo de la señora Senovilla, pero el informe médico apunta que el niño es alérgico a este ingrediente. ¿Tiene algo que explicar? ¿Cómo? ¿Qué alérgico? Yo no tenía ni idea. Estoy de interna hace apenas unas semanas. Yo no he hecho esa tarta. Quedaban unas porciones en la nevera, imagino que alguien la compraría o la encargaría, y la serví como postre. No sé de dónde salió la tarta, no pisé la casa en toda la mañana. La señora Senovilla me insistió en ir a comprar queso de leche de alce para una receta que quería que llevara a cabo. Como usted comprenderá, no es algo fácil de encontrar. Tuve que recorrerme 4 supermercados hasta por fin dar con él. Después llegué a casa e hice la comida muy apurada. Señora Senovilla, ¿por qué mandó a la cocinera con tanto empeño a comprar leche de alce? ¿Acaso quería usted mantenerla lejos de la cocina? ¿Yo? No. El informe forense, señora Senovilla, ha concluido que su hijo murió intoxicado. Murió envenenado con cacahuetes. Cacahuetes que había en la tarta que usted preparó. ¿No es así? No fue casualidad que mandaras a la cocinera lejos, y ambos lo sabemos. Así que le aconsejo que empiece a decir la verdad. ¿Pero qué dice usted, señor Rodríguez? ¿Cómo iba a matar yo a mi propio hijo? ¿Cómo puede estar acusándome de esto? Señora Senovilla, sabemos que usted tenía un amante y que hizo 3 visitas al notario posteriores a la muerte de su difunto marido. El testamento dejaba como único heredero a su hijo. Está bien, lo hice. Era un niñato que me arruinaba la vida. La herencia tenía que ser mía. ¡Me la merecía! ¡Me la merecía! ¡Me la merecía! La policía ha dado por cerrado el caso del niño hallado muerto el día de ayer en la residencia de la familia Gómez Senovilla. Lo que parecía en primer punto una muerte por asfixia al ingerir un alimento al que era alérgico ha resultado en un asesinato por parte de la mujer Senovilla hacia su propio hijo, ya que fue ella quien le dio dicho alimento. Ahora, con todas las pruebas sobre la mesa, será el juez quien en los próximos días llame a declarar a la mujer y dicte sentencia sobre este terrible asesinato que ha tenido en vilo a toda la localidad desde las últimas 24 horas.